14 de diciembre a las 19 horas. Miguel Camaño y Marco Sierras, fotoperiodistas, bueno, han retratado los incendios en el Valle de Punilla, aquí en la provincia de Córdoba, y tienen para compartir con nosotros esa experiencia en una foto, algo que no es común que se haga, y con la importancia que tiene el registro de lo sucedido en el marco de los incendios que se desataron a finales de septiembre en el centro norte del Valle de Punilla, con un saldo total de más de 40.000 hectáreas arrasadas, más de 20 viviendas que fueron también acabadas por el fuego, pérdidas materiales, pérdidas también culturales y a nivel natural, ambiental, a nivel irreparable. Bueno, esto ha sido transcripto en una foto gracias al trabajo de Miguel Camaño y Marco Sierras, que se vinieron a hacer ese retrato. Por eso queríamos conversar sobre esto, queríamos hacer un adelanto y, bueno, habíamos llamado a Miguel para que nos regale un rato de su tiempo para conversar sobre este tema, sobre esta muestra, y por eso lo invitamos al aire. Miguel, buenas tardes, no sé si me escuchás. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, te escucho perfecto. Bien. ¿Cómo andan? Bueno, Miguel Camaño, vos sos arquitecto, pero además te dedicás al fotoperiodismo, y Marcos, que es integrante de este espacio, nos puso en contacto contigo y juntos hicieron este retrato, este retrato de los incendios que vamos a poder compartir en una muestra fotográfica. Sí, yo soy arquitecto y fotógrafo, con formación en fotografía documental y en formación en fotoperiodismo en ARGRA. Y sí, estuvimos con Marcos una semana recorriendo, y la verdad que la parte de la muestra nos parecía importante poder llevarla adelante. Algo que charlábamos con Juan fuera del aire es pensar también cómo, por qué asistir y qué pretende una muestra fotográfica, ¿no? Así es. Lo que yo tomaba unos apuntes para ver cómo poder retratar esto, y lo que entendíamos en principio, esta idea sobre lo que el fuego se llevó y lo que no pudo, ¿no? Tratar de pensar esas historias de lucha y de reconstrucción. ¿Y por qué una muestra? Porque nos parece que es una herramienta poderosa para poder visibilizar y reflexionar sobre las problemáticas que se están llevando adelante, que pasan desapercibidas en algunos medios o que solamente son retratadas de una manera parcial. Las muestras no solo representan imágenes, sino que también abren espacio para la conversación y el debate. Creo que eso es muy importante. Las personas pueden discutir sus impresiones, cuestionar, compartir ideas de cómo abordar y de cómo son representados, porque el trabajo que hicimos con Marco representa un recorte y una mirada externa también del problema, tratando de ser lo más representativo posible, ¿no? Absolutamente. Y partiendo de la base de que ustedes se sensibilizaron por los incendios, que fue un tema que rebotó mucho a nivel nacional, que llegó a Buenos Aires no por casualidad y que preocupa, y que esa preocupación era la que los motivaba a buscar alguna manera de detener ese momento y poder permitir que el día de mañana podamos volver a reflexionar y por algún momento quizás sentir alguna de las sensaciones que se sentían con los fuegos. Sí, tal cual. Sobre todo en esta era digital tan saturada de fotos, pensarlo en imágenes y compartirlo en imágenes, esto, ¿no? Además de visualizar las causas, la fotografía puede tener una... Si la fotografía tiene una mirada consciente y, ¿por qué no?, una búsqueda plástica, ¿no?, en este camino... entendemos que el impacto se multiplica y el arte y la lucha se pueden encontrar en un relato en búsqueda de algo un poquito más poderoso. Y la resistencia entendemos que no solo merece ser documentada, también merece ser homenajeada con belleza. Yo creo que se lo merecen. Un montón de gente que está atrás de esto me parece que merece que se pueda trabajar de otra manera. El documento histórico entonces va a estar expuesto aquí el próximo sábado a las 7 de la tarde. ¿Qué nos podés contar de la actividad que significaba realizar las fotos? ¿Con qué te encontraste en tu retina, en tu propia retina? ¿Qué te llevás de los incendios? Mira, nosotros cuando estábamos acá con Marcos, lo que miramos también es que había un montón de trabajos de colegas locales que estaban haciendo muy buen laburo, retratando el día a día del fuego, y había algo que a mí particularmente me llamaba mucho la atención para bien, y que entendía que no estaba en las noticias generales, que era el trabajo de los y las brigadistas en esto, ¿no? Y que me encuentro con qué cuando llego. Mucha gente poniendo el cuerpo, poniendo el tiempo, poniendo sus propios medios. Muchos de los y las brigadistas que forman parte de esas cuadrillas poniendo en pausa por un momento sus trabajos, sus hijos, sus familias, sus vidas. Creo que además de que esto sea un trabajo, un proceso, digo, esto no termina acá, la idea es poder seguir trabajando con esas historias, ¿no? que se estuvieron durante todo este tiempo, y seguir indagando cómo esto continúa, ¿no? Cómo entiendo que hay capacitaciones que se van dando y cómo se van preparando esto para, lamentablemente, sostener los futuros problemas que tenga, ¿no? Me encontraba en un momento con uno de los brigadistas, y yo preguntaba ¿de qué trabajás? ¿Hace cuánto estás acá primero? Hace como 10 días, me decía. ¿Y de qué trabajás? Hago pozos. Y hace 10 días estás acá y sí, no trabajo. Y tengo que ver cómo vuelvo. En esto digo poner el tiempo, poner el cuerpo y poner los medios para poder trabajar en esto. Eso la verdad que me sorprendió mucho, y es algo que me parece que vale la pena seguir trabajando para poder contar esas historias. Es que lo que vivimos acá hace pocos meses fue un verdadero desastre, ¿no? Un verdadero desastre natural causado por los incendios, que es una huella, es una herida que realmente es necesario profundizar en ella para buscar las causas. Y a pesar de que no es motivo de la muestra buscar las causas del fuego, sí es necesario que al menos podamos volver al tema una y otra vez. Y esas sensaciones que mencionás vos, esas personas, esas vidas que tuvieron que soportar esa situación, perder todo lo que tenían, pasar por esa crisis que significa tener el fuego a metros de unas viviendas. Entiendo que ustedes, bueno, de alguna manera también contribuyen desde la fotografía a una actividad que realizan normalmente en las calles de Buenos Aires, o quizás como una actividad privada, en este caso, desde una actividad militante y también con esta parte artística que nos da la fotografía. Sí. La idea también es buscar qué vueltas le podemos dar para que esto, bueno, trascienda las redes sociales, o trascienda el medio digital. Me parece también eso. En el momento te decía de la importancia que queremos que esto sea presencial y que dé una discusión, porque es mucho más sencillo que lo compartamos por medios digitales, más sencillo en tiempo, en trabajo, pero me parece que no tiene la misma ida y vuelta. Y además pensar también, como decías vos antes, que esto junto a un montón de otros trabajos que se vienen haciendo muy valiosos, que esto sea parte de un registro histórico, que es crucial para la memoria colectiva y para entender que el contexto de estas luchas sociales a lo largo del tiempo, y que esto no pasó solamente este año, en septiembre, viene pasando hace mucho tiempo, y lamentablemente si no hay cambios significativos va a seguir sucediendo. Miguel, ¿cómo llegan a Buenos Aires estas noticias? Sabemos que el tema ambiental no es el tema principal de la vida de un bonaerense, de un porteño, pero bueno, acá en el interior, en esta región, bueno, volvemos muchas reiteradamente a este tema, no solamente por los incendios, por otras realidades que pasan. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? ¿Cómo llegan esta problemática? Y por lo general llega desde la espectacularidad de los sucesos, ¿no? Hay un montón de números, un montón de fotos impactantes, de predio, nada, prendido fuego, pero llega, mi sensación de eso es que llega desde la espectacularidad. Y una vez que esa espectacularidad baja, desaparece del plano, y tampoco hay mucha discusión en relación a las consecuencias, los responsables, qué búsquedas hay de acá a unos años sobre estos sucesos y los actores que están. Yo creo que eso hay muy poco en el día a día. Estamos conversando con Miguel Camaño, fotoperiodista, quien está presentando este sábado, va a estar aquí presencialmente con nosotros, este sábado desde las 19 horas en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande, aquí en nuestra sede social, donde funciona Radio Panamericana, el registro fotográfico, lo que el fuego se llevó y lo que todavía queda. Miguel Camaño, estimado, muchísimas gracias y nos vemos el sábado. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y sí, nos vemos el sábado allá. Un abrazo grande. Lo escuchaste a Miguel Camaño en el aire de Radio Panamericana. Vibrando en el espectro. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3. Huerta Grande, hoy. Noticias en Radio Panamericana. Panamericana. Comunicación popular.